Now you've heard of the purple people eater, and you think of the witch doctor too. I guess it's songs of selling men copies, like I'd want to sell to Desi too. La casa encantada, tenemos por aquí a Mike. Hola Mike, buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí en nuestra línea, muchas gracias por haber venido, que ha venido pues a comentarnos la programación que hicieron de sobre el, bueno, el Día de la Mujer, que así habéis hecho el mes de la mujer, ¿no? Sí, sí, exacto. O sea, arrancamos ya la semana pasada. Bueno, arrancamos el mismo día 1 que tuvimos la primera jornada y ya llevamos 5 jornadas, o sea que nos quedan 3 semanas intensas todavía. ¿Qué es lo que ha habido hasta el momento, así de que se han perdido nuestros oyentes? Bueno, alguno habrá ido, pero ¿qué habéis hecho durante esta semana? Empezasteis el domingo de la semana pasada, ¿no? O sea, de la semana pasada me refiero, de la anterior. Sí, bueno, empezamos, bueno, lo que comentaba un poco, ¿no? Empezamos el día 1, que hicimos un arranque que nos parecía interesante, que hicimos un vermú con distintas autoras escritoras y la verdad que fenomenal, con concierto de María Bonilla, amenizando un poco entre las lecturas de libros y todas estas cosas. Y la verdad que a partir de ahí, pues bueno, pues ya ha sido arrancar y pues hemos tenido conciertos, burlesque, swing mujeres, o sea que intensidad, hemos empezado intensos, muy intensos. Y ahora vamos encaminados a otro fin de, la verdad que muy, muy intenso. O sea que, ¿qué tenéis previsto para este fin de que viene? Pues mira, para este fin de semana estaremos con lo que va a ser ya el viernes, estaremos con Contra el Viento, que presentan también un poco sus temas nuevos, el videoclip nuevo. Y en principio contentos porque es la banda local que va a estar este fin de semana. El sábado tendremos a Paco Te Quiero, que es una banda de Barcelona que, pues bueno, los que siguen un poco el mundo más independiente o más, bueno, más independiente no, independiente era a lo mejor otra época que llamábamos ese indie noventero, un poco lo que se ha bautizado ahora con este nombre indie, ¿vale? Que a veces puede distorsionar un poco la realidad de donde nació el indie, pero indudablemente es una de las bandas más emergentes y más punteras en la actualidad, ¿no? Y estarán el sábado a las 9 de la noche con nosotros. Sábados que son intensos los sábados, porque los sábados empezamos a la tarde, tendremos a las Vinyl Lovers haciendo el tardeo con sus vinilos locos de 60, garaje punk y todas estas cositas que nos ponen ellas. Y luego, después de Paco Te Quiero, pues tenemos el privilegio, o por lo menos lo digo así, porque Yo creo que es una de las DJs destacadas de la ciudad, que es muy importante que destaquemos la mujer DJ dentro del panorama de la ciudad, porque están acaparando por así decirlo, las cabinas, ¿no? Que se dice ahora de los locales y las salas y los clubs, y que es Lady Funk. Y contentos en el sentido del formato, ¿no? Que hemos hecho viernes banda local, sábado banda de fuera, con arropada por un tardeo de DJs zaragozanas, cierre de noche con DJ zaragozana también, o aragonesas. Y bueno, y luego el domingo vamos teóricamente con el plato fuerte o lo que se diría en los festivales, el cabeza de cartel o la cabeza de cartel, que sería esta banda portuguesa que todo el mundo está loco por escuchar, que está el domingo a las 7 de la tarde, que son los Sunflower de Portugal. Una banda que ahora es que no para todos los grandes festivales, con su rollo surf, pop, una mezcla súper intensa. Hablaríamos más de un power pop cercano, muy, muy, muy aguerrida, con una baterista, una de las mejores bateristas portuguesas y una de las mejores europeas en estos momentos. Y máxima recomendación a este finde e indudablemente a los demás. O sea que. Me estabas comentando antes a micrófono cerrado que comparando ahora con los 80, como que hay mucho menos público femenino en los conciertos, en las salas. Sí, tal vez este es una, por lo menos es una especie de paradoja, ¿no? O sea, me llama la atención de que nosotros en Criden solemos programar, pues de los 160 conciertos anuales que hacemos, pues habrá una treintena, 35, 40 conciertos buenos que están con bandas lideradas por mujeres o con componentes de mujeres o bandas exclusivamente mujeres. O sea, pero es curioso que no tenemos un boom de la mujer como el espectador habitual de las salas, ¿vale? En Zaragoza, o por lo menos en Creedence, no es una tónica habitual. Hay mucha mujer seguidora de la música, muchísimas, muchísimas. Pero luego a la hora de la repercusión en lo que es la taquilla, por así decirlo, hay una gran mayoría de hombres o jóvenes que se acercan a los conciertos más que las mujeres. A mí me gustaría que hubiese más, pero sobre todo más en este tipo de conciertos, para que entendamos el poderío que hay. E indudablemente me gusta que haya hombres para que también entiendan que el poderío de la mujer en la Está escena, ahí, claro. porque tenemos bandas buenísimas y a nivel nacional en estos momentos hay cantidad de bandas que lideradas por mujeres que son espectaculares y seguramente estaríamos hablando, esto creo que salió en un estudio el año pasado o algo así, me suena, de que realmente en España los grandes conciertos los llenaban, eran conciertos lideradas por mujeres, las bandas. O sea, esto es una, ya indudablemente se escapa de nuestro ámbito no tan comercial, indudablemente, pero curiosamente el mundo comercial está apostando por la mujer y la mujer es la que lidera. O sea, es que oyes nombres y todos sabemos, hablamos de Shakiras, Beyoncés, hablamos de la DGB, hablamos de Mil y de ahí en España, pues sabemos, aquí viene Rigoberta y llena, viene la vuelta de la gira de Bebe, que es una gira muy elegante, pues llenan, Luz Casal, en cualquier lado que va, llena, o sea, y los chicos indudablemente llenan, pero últimamente las grandes masas, los grandes conciertos, están siendo liderados por mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, tal vez nos falta esa repercusión en la escena pequeña, ¿no? Donde todas esas bandas de féminas, pues tuviesen un mayor impulso todavía por mujeres o digamos estuviesen más acopladas a ese movimiento, ¿no? A veces parece que el rock and roll o el rock Es verdad que siempre ha sido muy masculino y yo siempre yo tengo una, para mí hay una tipa no tan como la Susie Q en los 60, pero que es PJ Harvey, que me parecen dos tipas en tiempos diferentes, con una capacidad brutal de meter sus codos en el mundo del rock and roll, pero bien metidos y con un par de ovarios para estar ahí, ¿no? Entonces, nos falta tal vez más movimiento en ese aspecto, más codo por las chicas, mujeres artistas y creadoras musicales, para hacerse con esas plazas, que creo que hay muchas que se lo tienen muy, muy, muy bien ganado. Y una de las cosas que me gustan de vuestros conciertos también es que no soléis llevar a grupos tributos, sino a gente que se le ocurra, o sea, que hace sus propias canciones, que hace su propia música y que realmente crea, o sea, que no imita, por decirlo de alguna forma. Sí, vamos a ver, ese es un lema de Creedence, o sea, así de claro, ¿no? La apuesta es muy clara, no estamos cercanos a los covers, no estamos cercanos a los tributos, podemos tener alguna puntualidad pequeña dentro de toda esta barbaridad de conciertos que hacemos al año. Pero nosotros tenemos muy claro que la sala, o yo por lo menos cuando entro en programación, tengo muy clara que la sala tiene que estar abierta. Es una sala con un aforo reducido, no tenemos 1.000 plazas, tenemos una sala de 70-80 plazas al fin y al cabo. Y tiene que estar abierta a la gente que crea, a la gente que tiene un mínimo de pretensiones de componer, de arreglar, de sacar su disco, de pelear en esta industria de alguna manera. O sea, y que su trabajo como artista tenga un cierto reconocimiento. Y el reconocimiento está muy claro. O sea, has de editar, has de pisar escenarios, y eso es lo que al fin y al cabo te va a dar. Entonces, yo lo tengo muy claro. Voy a decir una cosa que a veces resulta molesta. Y dentro del mayor respeto, ¿no? Yo hubo una vez que hubo a una banda zaragozana, ya con un recorrido, pero que indudablemente pues ya hace mucho tiempo que no, ¿no? Entonces, una serie de condicionantes de querer venir a tocar a mi sala y que, pero claro, esto pueda funcionar así, así, así, así, así. Y yo decía, pero ¿qué me estás contando, tío? O sea, no estás saliendo, no estás tal. ¿Quieres que ponga la sala gratis para todo el mundo, porque quieres dar un concierto en abierto y te apetece, pero porque te apetece para tus amigos, ni siquiera es para presentarme un disco nuevo, ni una nueva intención, ni una nueva tal, ¿no? Y encima quieres que encima te remunere tu actuación como haciéndome un favor. Digo, pues, claro, y mi contestación fue, y vuelvo a decir, puede ser dura, pero quiero que la gente lo entienda por dónde va, ¿no? Yo le dije que una sala como la nuestra no paga el ocio a nadie, ¿eh? ¿Vale? Yo siempre pongo el ejemplo. Hay mucha gente que, oye, tiene su ocio, es la música, me parece cojonudo. O sea, es que a mí me encanta. Digo, yo tengo gente y clientes de la sala que ese ocio nos lo presentan en los vermuts musicales que hacemos, en sesiones abiertas, en cosas. Y fantástico. O sea, yo aporto y yo apoyo y dejo ahí mi sala y que se haga y viene el técnico y viene todo el mundo. Y entonces, todo eso es entendible, pero no puedes pretender cosas cuando ni siquiera sales de la ciudad, ni siquiera estás editando discos, ni siquiera tienes una intención de hacerte no sé, un videoclip. Y ves a gente que a mí me encanta. Y mire, voy a poner un ejemplo de una cosa muy curiosa. Hay una banda que se llama Local 8, ¿vale? Que sabéis que está dirigida por Bego Etayo. Ellos realmente hacen versiones y covers de los 90, ¿no? Muy, muy British. Creo que es una banda que tiene un nivel brutal musical y tal. Yo con ellos empecé, hacíamos, pues cada año intento siempre pedirme una fecha, y hacíamos una fecha como una fecha navideña, y enmarcábamos una noche British 90s con ellos y hacíamos. Pero siempre le decía, joder, tienes que sacar temas, tienes que sacar temas y tal. Pues joder, estoy súper orgulloso de que al tiempo me ha escuchado y, hostia, Van a estar en la última, en la penúltima jornada del mes, ¿vale? Van a estar y presentan 6 temas propios. O sea, joder, eso es de puta madre. O sea, eso quiere decir que las bandas no solo es el, venga, toco las canciones de los grupos que me gustan y tal y esto. No, no. O sea, se han puesto y me llama la atención. Y bandas que han venido a sala, que no, bueno, que no han podido venir porque no cogemos tributos ni covers, al tiempo me han escrito y me han dicho, oye Mike, tenemos un proyecto nuevo, queremos ir a tu sala, ¿no te importa que realmente tenemos un repertorio pequeño de 8-10 temas propios que luego hagamos? Digo, no, no, digo, si yo, mi única condición es que mínimo, joder, hacer 6 temas propios. Yo entiendo perfectamente que luego, cuando estás sacando un proyecto, no vas a hacer un concierto de 30-35 minutos nada más y que quieras alargarte un poco por la gente que viene a ver, pues a mí no me importa, cojonudo, pero que haya la intención, es que tiene que haber la intención, y estamos en un momento que es importante que las salas, nuestro trabajo es este, dar a conocer a gente, o sea, claro. Yo estoy súper orgulloso de que en este periodo de tiempo y sobre todo los últimos 8 años de gestión en Creedence, hostia, es que ha habido bandas que han venido los pobres con una mano delante y otra mano de atrás, de Galicia, de Valencia, de Burgos, de Toulouse, de Oporto, de Lisboa, hostia, y ahora los veo en grandes escenarios, o sea, y me escriben, y hay algunos que tengo, la verdad, tengo la fortuna, o tenemos la fortuna, y yo creo que alguna sala también más de Zaragoza le ocurre lo mismo, porque empezamos, creímos nosotros en ellos, y ahora te dicen, oye, que vamos a hacer bolo y vamos a pasar por Zaragoza y queremos hacer en tu sala. Y digo, joder, pero que ya mi sala no cabéis aquí. No procede. Y te dicen, no, no, tío, que siempre nos has tratado guay, si arrancamos ahí contigo y queremos hacerlo, venga. Y entonces, pues, eso es lo que te llevas, ¿no? Pero sobre todo es el ver que esas bandas que vinieron picando piedra, joder, pues, les veis que siguen el proyecto, siguen peleando, siguen haciendo, van ya a grandes festivales, ya surgirá, no es esa gira que vuelves a casa sin un duro y debiendo dinero a todos tus amigos, sino que ya, pues oye, pues tienen sus bolos importantes, tienen sus bolos, y esto es lo chulo, para mí la industria es esta, ¿no? La otra que tú también conoces mucho por lo que tenéis que poner y pincháis y lo que conocemos de los, de todos los autores que ha habido detrás en nuestras épocas musicales, pero para mí la industria es esta, la industria actual independiente es esto, ¿no? Es radio, salas, grupos, y que ese circuito no deje de circular, pero claro, todos peleando en nuestras, diría, miserias, porque tampoco ninguno de nosotros vamos a ser, ni nos haremos millonarios seguramente con ninguna de nuestras facetas, pero indudablemente, seguramente, nos quedará que diríamos algún día, hostia, joder, ¿te acuerdas de aquel grupo que vino a la sala? Hostia, pues ahora son los teloneros de tal macrobanda, ¿vale? Entonces, o tal, claro, macrobanda es su telonera. Sí, es que es lo chulo, o sea que... Bueno, ¿y cómo hace una sala pequeña para traer grupos de Francia, de Portugal, de fuera de...? Bueno, aquí pondría un poco en valor el trabajo de las salas, y aquí me gustaría destacar lo que es, por ejemplo, lo que es Aragón en Vivo, que, pues como ya conocéis, es la Asociación de Salas de Zaragoza y Aragón, ¿vale? Y yo creo que ahí salas, estamos muy reconocidos en el panorama nacional, y somos salas referentes, y somos salas referentes por el trabajo que hacemos. Somos los que implantamos hace, pues ahora ya hará casi 11 años, el tema de, y esto a veces genera controversias, ¿no? Pero que implantamos el hecho de que para actuar en nuestras salas hay que estar dado de alta de seguridad social. O sea, hemos estado reconociendo mucho al artista, mucho sus condiciones, mucho tal. Hay gente que a veces te dice, hostia, pero es que la alta de seguridad social, y si pierdo dinero, y al final dices, hostia, daros cuenta que tenemos que estar en esta pelea. somos referentes en la forma de trabajar, somos referentes, hay muchas salas en España, y bueno, y te hablo Madrid y Barcelona, en salas en Madrid y Barcelona que no llegan a programar el número de conciertos que puede programar en Zaragoza, Rock and Blues, Lata, Moliner 7, que aunque sea una sala pequeñita, con otro tipo de formato al nivel entrada y acceso a la sala, joder, es que es una... estamos hablando que en Aragón en Vivo las salas, la gran mayoría, pasan de los 80 conciertos. Y hay una serie de salas que estamos por encima de los 150 conciertos anuales. Esto es una barbaridad. Sí, sí, la gente ve el trabajo que hacemos, tal. ¿Qué ocurre? Esto luego, al tiempo, nos revierte en favor en que las productoras que llevan a las bandas, que esas productoras, es muy curioso porque tú te acordarás del tiempo aquel de lo que eran los sellos discográficos, que llevaban las bandas, sí, sí, y eran a la vez los que hacían, los que te venían con el single que acababan de hacer. ¿Te acuerdas del sitio? Entonces, esto ha cambiado mucho, ya los sellos discográficos, digamos, no existen, por así decirlo, digamos, esos no existen, ese sello independiente que apostaba. Entonces ahora son productoras pequeñas que apuestan por sus 5, 6, 8 bandas en su roster o en su programa de artistas. Entonces, claro, nos ven tan activos que entonces ven qué tal. Y luego el trabajo es tan, creo que es tan bueno de las salas de Aragón, que las salas ven que los grupos se encuentran bien tratados. Tenemos buenos técnicos, tenemos muy buen sonido en las salas. Tenemos muy buenas condiciones que hacen que las bandas repitan y busquen Zaragoza como paso y poner una pica en sus bolos, ¿no? O sea que esta es la realidad. La verdad es que es una currada tremenda y, bueno, yo, mira, el otro día me quedé un poco flipado porque uno de mis colegas me dijo que no los contrataban en una sala. Una sala pequeña también, pero porque no eran muchos y pagando la seguridad social a todos, o pagando la seguridad social no llegaba. Digo, chico, pues ¿qué vas a hacer? No, no, eso es complicado. A veces esto ocurre. Por eso, a ver, siempre intentamos. Yo soy de la idea de que el grupo ha de ser consciente de que para mí es vital que haya taquilla. A mí esto es una realidad. Hemos adquirido mucha moda de la taquilla inversa. Es verdad que hay una serie de salas que hacemos poco lo de la taquilla inversa, pero yo soy partidario de la taquilla por muchos motivos. Una, me parece alucinante, y esto ocurre, que todavía haya gente que venga a la puerta y te esté diciendo: no, es que son mis amigos, oye, es que va con consumición la entrada, oye, jo, es que no sabía que había que pagar. Y dices, joder, pagar 8, 10, 12 euros por ver a tus colegas. Encima eso, que encima son tus amigos. Digo, es que qué menos que... Y digo, ya no hablo ahora de calidades y de grupo bueno o malo, ¿no? Sino, hostia, una gente que se junta, que alquila un pequeño local para poder ensayar, que mueve los coches ese día para llevar todo el material del local a la sala. Joder. Qué menos que pagar un mínimo de entrada, que es esto. Y yo a los grupos siempre les aliento, le digo, tío, es que es tu proyecto, es un dinero que entra para ti, es un dinero. De ahí podemos estirar temas de seguridad social, puedes estirar temas de tal. Yo, entre comillas, ¿no? Pero he asesorado a muchas bandas, he asesorado a muchísimas bandas para que... En el mundo del teatro, curiosamente, son más activos en esto. Cualquier compañía de teatro pequeñita, que lo que sería un grupo de música igual, es una asociación cultural. A los músicos no sé qué pasa, macho, que cuesta un montón. Joder, haceros asociación cultural. Con asociación cultural podéis apostar, podéis... pedir subvenciones, podéis pedir ayudas para la edición, que salen cada día. Hay ayudas para la gira. Yo me canso de firmar ayudas a bandas de Bélgica, que es una carta que le invito a que vengan a la actuación que he cerrado con ellos, porque van a recibir una ayuda después de gira. Bandas de Portugal, de Inglaterra, de España, de Mallorca, de ciudades así. Pero es que esto en nuestra comunidad existe. O sea, que han de saber. Entonces, es bueno que hagan taquillas, es bueno que se intenten convertir en algún tipo de ente, asociación cultural, que no hay un gasto más que los 20 o 30 euros que tienes que hacer cuando lo registras. A nosotros nos va además cojonudo, porque podemos hacer factura, podemos hacer tal, ellos pueden pedir sus ayudas, yo puedo pedir mis ayudas porque he podido contratar a ese grupo en condiciones, ¿vale? Entonces, pues claro, todas estas cosas son las cosas que las salas insistimos mucho con las bandas. Y sobre todo para que no ocurra estas cosas, porque claro, cuando pones los renglones tan altos de querer trabajar tan bien, ocurre esto, que pueden ocurrir bandas que de repente, joder, son 7, 8, 8, y claro, 8 seguridades sociales, pues aunque las tramitemos nosotros, pues yo qué sé, pues son 160, 200 euros esa solo la contratación. Entonces entiendo que es eso, pero seguramente... Estoy seguro que esa banda de 8, por mucho que me insistan, y ha habido gente que al final me ha dado la razón, y hace bien poco. Hace bien poco. Mira, hay una banda que son lo que tú los conocerás, que es Carlos de Elvis y los Presley. Sí, bueno. Joder, el primer concierto en 30 años que lleva casi de banda, de pago, lo ha hecho en mi sala, lo hice en enero. Y se quedaron más de 50 personas en la calle. Y me dijo, joder, estamos súper contentos porque nunca nos había pasado esto. Digo, pues claro, digo, y es que mira, dimos de alta toda la banda, se cubrieron los gastos, se llevaron un dinero para el local de ensayo. Está claro que hablamos ya de gente que tiene sus curros, todos tenemos, pero indudablemente todo, por así decirlo, todo ocio, todo grupo que te formes en algo requiere gastos. Si los puedes cubrir y además... te animas, porque luego dices, oye, pues he sacado 500 euros, hemos sacado 600 euros, otra, pues igual nos animamos y grabamos un día dos canciones. Joder, es que esto funciona así. Entonces yo animo mucho a que la gente haga taquilla, que el público sea consciente de que hay que pagar ese dinero, que no son barbaridades, que es que un cubata te cuesta eso, que... No, como siempre digo, cuando vamos al cine, que vamos mucho también al cine, pues al de la puerta a nadie se le ocurre decir si va el combo de palomitas y la Coca-Cola concentrada. Entonces, no sé, ¿no? Que estas cosas queden claras, ¿no? En el sentido, sobre todo, de que tenemos que apoyar la música. La música en vivo es vital y ahora pondré el parche duro. En una ciudad como esta, pero duro no es la música en vivo, en duro es que las salas de Zaragoza están cubriendo el 80% de la programación musical de la ciudad en todo el año. Esto es una barbaridad. Una barbaridad quiere decir, no porque lo bien que lo hagamos nosotros, o la intensidad que pongamos, el esfuerzo, la ilusión, no, porque es que es una barbaridad que la administración esté ahí a la sopa boba, convirtiéndonos en la comunidad que menos ha invertido este año pasado en cultura y que vayamos así. Entonces las salas de música en estos momentos son la cultura de la ciudad, es la cultura viva de la ciudad y tenemos que defenderla y se defiende consumiendo, o sea, consumiendo conciertos, yendo a los grupos, pagando entradas, porque es lo que tenemos. O sea, es que si desaparecemos las salas en Zaragoza, pues nos quedará los pilares estos verbeneros que no sabemos qué son, de los que conocimos cuando venían grandes estrellas. Con el cura rapero. Y poco más, y no sé cuántos curas más nos traerán a pinchar. Igual ya traen este año una banda de rock también de monjas, no lo sé si nos tocará esto este año, pero las realidades son muy crudas en esta ciudad y hay que apostar. Ya hablé con Jorge para que resucitara a los reverendos, a ver si colaba. No creo. Mira, como anécdota, en el concierto este que me comentas de Elvis y los Presley, veníamos nosotros, habíamos intentado ir a un concierto que organizaba Francho, que no me acuerdo ni de quién era, en el Zorro, no había entradas. Llegamos allá a ver a Elvis y los Presley, no había entradas. Nos fuimos de allí al sótano mágico y estaba también a tope. Y al final nos tuvimos que ir a comer a una cena en una pizzería lamentable para rematar la noche. Pero bueno, yo es lo que digo siempre, yo cuando voy a un concierto de colegas, y no hay entradas, me alegro porque digo, ustedes que ha vendido todo, ha petado. O sea, para mí es, yo me quedo fuera, pero me gusta, o sea, lo preferiría antes que entrar y que estuviera la sala vacía. No, a mí me satisface mucho y hay mucha gente que a veces dices, hombre, claro, es que a ti cuando te llena te va bien, porque tal, digo que sí, que indudablemente que a mi sala necesita llenar y necesita llenar contra más días mejor, eso está claro, porque nuestros gastos son inmensos, que hay mucha gente que no se da cuenta que tener un técnico de sonido fijo en plantilla, tener un control de puerta fijo en plantilla, estar con la publicidad, las redes sociales, o sea, es que cada concierto realmente se convierte en una pequeña empresa dentro de la empresa. Entonces, claro, todo este trabajo no solo lo cubre la taquilla, lo cubre también que pueda ir los llenos y que todo el bar vaya bien. Pero para mí, para nosotros, el fin es de poder decir, joder, es que esta banda se va a llevar hoy un dinero importante. O sea, esta banda están siguiéndole gente. Esta banda puede tener una perspectiva de continuidad importante. Esto es lo más importante, o sea, porque estamos para esto. O sea, las salas somos espacios de cultura que tenemos que fomentar esto y que indudablemente por así decirlo, nuestra visibilidad es grande o es mayor que otros espacios a lo mejor. Entonces, joder, qué mejor que darlo a estos artistas que buscan tanto los emergentes como bandas que ya llevan unos años rodando. Y esto es impresionante. Y destacar también que es muy chulo que en esta ciudad hay mucha gente que a lo mejor lo desconoce, pero hay mucha interacción entre salas. Hay salas que nos intercambiamos conciertos, que a lo mejor no podemos cubrir y es una banda que nos apetece mucho porque nos parece que fue muy chulo en nuestro local, pero no tenemos fecha, buscamos en otras salas que te piden a ti. Y entonces generamos esa sinergia cultural importante para intentar acoger a la mayor gente posible dentro de esa calidad musical que buscas, que tenga sus mínimos, sus patrones mínimos, y estar ahí. Esto hace que funcione. Y hay un público muy chulo, que lo hemos hablado antes, que en Zaragoza, que es consumidora de conciertos. Y esto a mí me agrada muchísimo. Hay un público que yo tengo gente que, pues si tengo a lo mejor, hablemos 14-15 conciertos al mes, pues sé que a 3-4 conciertos tengo a un grupo de gente que viene siempre, pero sé que no solo vienen a mis 4 conciertos destacables, a lo mejor lo que ellos han hecho con su redondelito en su, no, es que sé que van a ir a otros 4 a lo mejor de Lata, van a ir a uno de Moliner, uno de Ley Seca y 2 de Rock and Blues o otra sala. Entonces esto es muy chulo. Tenemos que seguir potenciando esto, tenemos que seguir acercando a los jóvenes a las salas, tenemos que generar nuevos públicos, pero sobre todo porque esta ciudad necesita mantener sí o sí a las salas de música, que es lo que tenemos. La gente debe ser consciente de que cuando leen los datos que ha dado Aragón en Vivo este año, de conciertos, la cantidad de economía que maneja detrás, de gente que contratamos alrededor, de gente que está con nosotros, las propias nóminas de músicos que hemos hablado, parece una idiotez, pero es que eso son contrataciones dentro del ámbito artístico. Y lo puedo decir aquí también, o sea, y no me voy a cortar. Nosotros sabemos que hay espacios administrativos en los cuales esto no ocurre. Esto no ocurre. Uh-huh. Van las bandas y para nosotros es una cierta competencia desleal. En el sentido de decir, joder, oye, estamos todos con unas reglas y somos una ciudad ejemplo, pues a ti hay que seguir todo el mundo. ¿Vale? Es muy facilito hacerlo de otra manera. Entonces, pues bueno, en principio hay que defender las salas, hay que defender a las bandas, tenemos que estar apoyando 100% la música en directo y en vivo, y hasta abriría un hueco a los de... Quisiera recordar a la gente que el otro día me preguntaban, dice, hostia, pero han bajado mucho los músicos de calle, ¿no? También me gustaría abrir una lanza con ellos. pues es muy jodido, porque las condiciones que se le, en un periodo de 3-4 años se les ha duplicado las licencias, han tenido que sacar una licencia especial en Pilares, han tenido que sacar licencias especiales en Navidades, o sea, de repente algo que nos daba vida a la ciudad, que sabíamos que a las 8 de la tarde en la ciudad hay conciertos, que a las 12 del día hay conciertos, pues lo estamos perdiendo, lo estamos perdiendo. Entonces tenemos que intentar que, bueno, que también apoyar a todos estos músicos de calle, que también son, con sus proyectos más intimistas o más personales o más creativos, vienen también a nuestras salas. Hoy dan vida a la ciudad y son arte. Pues mira, vamos a poner una cancioncilla de un grupo que a mí me encanta, que además son amiguitos también. Ellos son de Cádiz, son Nacho and the Browns, y vamos con su Ralín, una canción que yo creo que os gustará. Hello again, is there something you need then? Hello again, is there something you need then? What railing can do to me? Never been there before. Nos está contando Mike también a micro cerrado algo muy interesante sobre los conciertos del Pilar, que yo ignoraba, que también se están privatizando casi todos. Cuéntale, es que me quedo flipado. Sí. Bueno, no, hablamos un poco cuando hablaba de que hay que estar protegiendo a las salas y las bandas, es porque, a ver, nosotros la realidad es la que tenemos. O sea, nosotros hace muchos años, incluso los no muy lejanos, teníamos incluso distintas plazas que tenían conciertos interesantes y tal esto, pero es que tenemos en estos momentos, y ya de hace, ya viene en la infraestructura, ya viene la infraestructura montada, tenemos la infraestructura del propio ayuntamiento, de lo que sería a lo mejor, entiendo, Zaragoza Cultural y la posibilidad que tiene en su parte, más lo que se políticamente se dicte o no se dicte, eso ya no entramos en ello. Pero no tenemos una verdaderamente que el ayuntamiento coja ese arremangue y tenga una serie de técnicos que digan, venga, pam, pam, pam, pam, programamos a Menganito, Menganito, Menganito, jugamos con estos presupuestos. Hemos cedido tanto a las radios, grandes radios comerciales, que traigan a su artista que tienen en promoción, al artista tal, que ha pasado una cosa muy curiosa, que ha pasado este año. El gran bajón de la Plaza del Pilar, o de las figuras que llegan a la Plaza del Pilar, en relación a otras, que seguramente nosotros no compartimos nada, ese tipo de artista, ¿vale? Porque no comparamos, no estamos hablando de aquellos Michael Jackson, Tina Turner, Ray Charles, ni Joe Cocker, ni barbaridades de estas que vivíamos nosotros en nuestros pilares. Ha bajado porque se está exprimiendo tanto a esa contratación que tampoco les da para traer al número uno de su dial, o sea, así de claro. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Este año han desaparecido una serie de plazas pequeñas, que parece una tontada, pero esas plazas pequeñas eran un poco, como hablaba yo de las salas, ¿no? Esos dos o tres conciertos que te acercarías a ver porque había la alternativa, esa banda independiente interesante que podía funcionar, pero lo estamos dejando. Y desde las salas de música estamos reclamando muchas veces que la famosa carpa de los grupos de Aragón, ahí arriba en Valdespartera, es que es algo que no funciona. Hubo un tiempo que las bandas decían, no, voy a tocar en la carpa de Valdespartera. Claro, cuando se dieron cuenta que tocaban y había 10, porque van más a una sala, porque están en el centro de Zaragoza y van sus amigos, que subir a Valdespartera a verles. Entonces, joder, ¿no será mejor hacer un circuito en la ciudad de los grupos aragoneses, pasando por las salas de la ciudad, que nosotros nos cuesta mucho programar esos días porque estamos luchando contra programaciones sin entrada, contra programaciones miles que hay por la ciudad, mil ofertas, entonces es complicadísimo. ¿No será más interesante darnos a nosotros un algo? Que de hecho, como te había comentado, creo que del presupuesto que puede ser esa carpa, nosotros pedíamos entre un 2 y un 5%, o sea, una ridiculez en el gasto, ¿vale? Para que las salas de Zaragoza hiciéramos esa carpa, o sea, que fuera, indudablemente, pues pudiera ser abierto, lo puedo entender perfectamente, porque es patrocinado por el ayuntamiento, hasta ahí llegamos, pero recibir un dinero que nos hiciera cubrir la producción de nuestros técnicos, nuestros accesos a sala y todo este tipo de cosas. Y esos grupos tendrían su repercusión, la gente los vería porque además gente fuera de la ciudad que viene, es muy fácil que nos vengan a nuestras salas ahora. Entonces, ese circuito lo hemos reclamado, pero tenemos una infraestructura ya montada a nivel administrativo en Zaragoza que es muy compleja de tener esta rutina de conciertos buenos, de tener afluencias y bueno, es lo que tenemos y los pilares van a seguir en ese plan, no van a cambiar mucho. Ahora, así en plan sueño, si olvidándonos de dinero, de dificultad, etcétera, ¿a quién te gustaría traer? Que dijeras, este sería el que me gustaría ir a ver, así como algo ya bestial. No sé, hombre, a ver, habría muchísimas bandas para traer. Es que no habría ni que soñar. Es que si analizáis el panorama de los últimos 10 años, bandas top británicas, bandas top americanas, australianas, no ha venido nada. Nada. Sí, o sea, sí. Cualquier tipo de este tipo de bandas que están tocando iba a decir Barcelona, Madrid, no, en Logroño, en Burgos, en Valencia tiene también otro cierto nivel, pero bueno, también lo perdió y ahora lo está recuperando. Ostras, es que yo creo que tendríamos que recuperar valor de estos, ¿no? O sea, ahora, vale, vamos a tener a, pudiéramos decir, Morrissey, que va a venir a este fin de semana, me parece que es. Bien, vale. Es voy a contar un dato para que veamos. Seguramente Morrissey sería uno de esos sueños que a lo mejor podíamos tener o no. Esto no había pasado en Zaragoza, hacía mil. O sea, Morrissey saca las entradas y a la hora no había entradas en Zaragoza. Había mucha gente que no se podía entender que Morrissey llenase en Zaragoza. O sea, increíble. Yo sé que viene gente desde Vigo, Santander, Bilbao, Murcia, a Zaragoza a ver este concierto. Claro, pero lo que cuesta entender es que si peta, porque no se ha traído antes, ¿sabes? Es... Claro, claro. Eso es lo que estamos hablando. Uh-huh. ¿Por qué no podemos recuperar a todas estas bandas? ¿Vale? ¿Por qué no podemos traer todas estas bandas? Sí, que habría como una especie de falta de fe, ¿no? Unos, yo qué sé, por así decirlo, unos Green Day que ahora inician gira. ¿Por qué? Seguramente, además sería interesante porque quisiera recordar a mucha gente que el concierto de Green Day en Zaragoza, cuando empezaron, cuando hablábamos de picar piedra, no había ni 20 personas. Pues manda narices. No, pues yo ahora alucino. Vale. Dices el del Pyramids, ¿no? Pues yo en la Pyramids creo que he oído a más de 2.000 personas que juran que han estado. Que decía, deben caber 50, debían caber en la Pyramids. Por eso que claro, es que dices, ostras, no nos estamos dando cuenta de que esto, o sea, no sé, bandas a lo mejor, y no te estoy hablando ya incluso de las que están en eso, pero bandas como Roxette, por ejemplo, que está tocando en Madrid en los Jardines del Botánico, Carlos Santana, por ejemplo, que casi viene el verano pasado, iba a venir el verano pasado, casi, pero no tenía, no sé, perfectamente, y hablo de palos diferentes que a lo mejor no tienen tanto que ver con mi gusto 100, pero yo sí que considero que la ciudad tiene que tener esos conciertos, o sea, es que los hemos vivido, y quisiera recordar también una cosa, que hay mucha gente que dirá, hombre, pero, digo, no, es que hubo muchos conciertos de estos que no eran gratis, ¿vale? Lo que pasa que es verdad que si en Madrid, yo qué sé, pongámoslo ahora, pasaremos a euros, valía 90 euros una entrada o 100 euros, pues aquí costaba 10 euros, ¿vale? Estaba subvencionado. Y se petaba la Romareda, se petaba anteriormente el Huevo, se petaba el Príncipe Felipe y se petaban las cosas. Pero teníamos esa. Y seguía habiendo música de calle, seguía habiendo música en las plazas, había música en los barrios, que hay que acordarse que Interpeñas no estaba ahí arriba toda la vida, que Interpeñas estaba ahí abajo en San José y se movilizaba la ciudad para ir allí, que teníamos la multiusos cuando le llamábamos el pabellón francés, petado de conciertos cada jornada. ¿Y ahora por qué crees que no se entrenan esos grupos? Se peleaba por ir y... ¿Por qué crees que no se entrenan esos grupos ahora? ¿Por qué crees que no se entrenan esos grupos? Pues porque ahora la infraestructura que está montada ya no es muy difícil que se revierta, ¿no? Que como te comentaba antes, es dificilísimo porque está montado de una manera que, en mi opinión, faltan técnicos en programación, falta un proyecto de programación propia del ayuntamiento. O sea, para mí esto es clarísimo. No vale decir, no, es que yo programo, es que yo hago. No. Tú estás, lo único que estás haciendo es que en una serie de conciertos colaboras. Seamos claros. No una programación. Yo recuerdo haber ido a festivales de música y a ferias de música y me he encontrado al programador de Vigo, me he encontrado al programador del Ayuntamiento de Barcelona, me he encontrado al programador del Ayuntamiento de Vic, me he encontrado al programador del Ayuntamiento de Santander o de Asturias o de algún... Bueno, de estos tampoco, porque ahora han perdido un poco también. Pero sí que te encontrabas al de Bilbao, al de Vitoria, programadores de Zaragoza. No iba nadie. no iba nadie. Hemos empezado a dejar la estructura atrás y entonces la ciudad tiene que programar. Mayor ejemplo, a ver, seamos claros. Aquí llega el verano y somos la única ciudad de España y no vale aquello de decir, no, es que el calor, es que el no sé qué. Y que se va la gente de la ciudad. Bueno, pero es que viene gente a la ciudad. Que nadie lo olvide, que hemos aumentado en turismo una barbaridad. Que no tiene festival de nada. Yeah. No tenemos ningún festival de verano de nada. Ni de cine de calle, de plaza, ni de música, ni de jazz, ni de danzas, ni de teatro, ni de óperas. No sé, hay festivales de verano en cualquier población mucho más pequeña que nosotros, tienen festivales de verano. Aquí tenemos el concepto del festival, no sé, como se ha ido como a la cabeza, ¿no? Como que tiene que ser, no, un descampado y venga y allí y el... festivales en la ciudad, festivales de artes escénicas, festivales que en la ciudad, que muevan la ciudad, que atraigan turismo. Y no solo que atraigan turismo, que den de comer cultura a la ciudad. Joder, que el ciudadano de Zaragoza necesita comer cultura, coño. Pero es que parece que no, que somos unos boinas astralas y ya está. Y no, ¿y para qué vamos a consumir cultura? ¿No? Ya, que vayan a los bares a beber y ya está. No, es que esto no es así. Necesitamos consumir cultura. Y esta ciudad no, en estos momentos, no tiene gente que esté en estos programas. No tiene gente. Entonces, antes hay que generar una estructura totalmente nueva, que recuperemos aquellos programadores que teníamos en época, que había gente buenísima en danza, gente buenísima en teatro. Es que había programadores que, joder, que es que estaban haciendo su trabajo bien hecho. Y sí, gastaban el dinero del ayuntamiento, efectivamente. El mismo dinero en el cual ahora se invierten en otro tipo de acciones culturales. En los toros. ¿Vale? Exactamente. O sea, hemos pasado, y esa es una realidad, y la gente lo sabe, hemos pasado que sí hubo históricamente la Feria de San Jorge de Toros. No voy a discutir nada de la historia, ni de tradiciones, que me gusten o no me gusten. Pero que llevemos ya 2 años con de repente... Una feria de San Jorge de Toros, sabiendo lo que cuestan los toros, y que vayas al día de San Jorge y veas la programación musical y te dé ganas de decir, a ver, por favor, a ver, ¿qué me estás contando? No, hombre, esto no funciona así. Necesitamos mucho más y yo lo reclamo desde las propias salas. O sea, te quiero decir, mucha gente dice, hombre, pero igual luego os va mal, pero a vosotros, ya que decís que hacéis tanto. Digo, no. Si nosotros necesitamos que la gente consuma conciertos, y los conciertos grandes no podemos darlos. Yo necesito que vengan esos conciertos grandes. Sí, que la gente adquiera cultura de conciertos. Es que es así, claro. Es que necesitamos que vengan estos conciertos grandes. O sea, es que no puede ser. ¿Por qué no puede venir Jamiroquai si estaba tocando en Logroño y en Vitoria el otro día? ¿Por qué no puede venir este otro aquí? Hablamos de tops. De que yo entiendo la pluralidad, que puede gustar a unos, pero en todo ese ámbito hay una cantidad de bandas que antes venían, que hay que tener en cuenta, que hay que considerar, que habrá que volver a algo mínimamente parecido, que hacer como este año, y le pese a quien le pese, he pasado 2 veces por Plaza del Pilar, con concierto en Plaza del Pilar, y había 100, 200 personas con una infraestructura ahí molestosa, que no sé qué hace esa estructura de gran concierto en medio de la Plaza del Pilar, en vez de ir a espacios fuera de ese centro, que ya se visita la Plaza del Pilar bastante en Pilares, como para meter todo apelotonado ahí, en vez de sacarlo a otro tipo de espacios, donde en la propia ciudad que tenemos, Hombre, mi colega Francho sigue diciendo que Zaragoza es la nueva Atenas, pero claro, a raíz de los conciertos que hay en salas pequeñas y en salas alternativas, porque es la única manera ahora de seguir. Esperemos que el futuro vuelva, bueno, en este caso, mira, somos nostálgicos, pero esperamos que el futuro vuelva al pasado, cuando menos, y si ya mejora, pues ¿para qué? Pues nada, y nos vamos a despedir, que se nos acaba el tiempo. ¿Qué querrías decirle a la audiencia? Bueno, esperemos. Confías, ¿no? Esperemos. Yo me gustaría, porque creo que hay que los grupos jóvenes tener grandes artistas en la ciudad para poder ver y poder mamarlo, hace que las ilusiones, hace que los sueños, hace que las creaciones se disparen. Entonces es, a mí me gustaría, ¿no? Porque indudablemente las salas hacemos lo que podemos, pero nuestro ámbito es el que tenemos, no podemos dar más. Es reducido. Oye, pues muchas gracias, Mike, por haber venido y habernos puesto al día de todas estas cosas, que la verdad es que son interesantes porque no se conocen la mayoría. Muchas gracias a vosotros y seguir a tope ahí. Ay, a la marcheta. Now you've heard of the purple people eater, and you think of the witch doctor too. I guess it's songs of soling me in copies, like I'd want to sell to Desi too. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas por haber estado esta noche con nosotros. El lunes que viene, si todo va bien, volveremos a estar aquí torturando vuestras castas orejitas. Hasta el lunes que viene.